Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches, mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 208 del Rincón del Fanático. Y señores, hay que presentarles a mi amigo y compañero Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, papá, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy buenas noches, un placer estar nuevamente contigo y con la audiencia. Antes que todo, pues pido excusas a todo nuestro programa por, obviamente, tengo una afección gripal muy fuerte que me está matando desde el fin de semana y bueno, espero que mi voz sea algo audible en esta edición. Por supuesto. Muy bien, pues obviamente todos somos humanos, Iván, y dentro de este podcast también lo somos. Entonces, ¿qué te parece, Iván? Vamos con las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. ¿Qué onda, Iván? A ver, platícanos, ¿qué onda? ¿Qué traes ahora? Bueno, esta semana, la verdad es que, a pesar de esta afección que me dio, pues esto estaba de ver algunas cositas, ¿no? De este fin de semana. Pues tuvimos Fórmula 1, muy interesante por lo demás, ya estamos en las postimerías de lo que es el campeonato de este año 2016. Pues por supuesto tenemos que hablar del béisbol, Roberto, muy importante, el béisbol de Grandes Ligas. Hoy precisamente están jugando el comodín de la Liga Americana, lo vamos a hablar, pero bueno, ya será un comentario en vivo porque el juego está en pleno desarrollo, hablaremos de eso. Por supuesto vamos a hacer un pequeño paneo por las distintas ligas de fútbol soccer, y bueno, alguna noticia también por ahí de otras disciplinas deportivas, y bueno, por supuesto nuestra sección de la NFL. Eso es lo que traigo para esta semana. Muy bien, pues por mi parte obviamente traigo la NFL, lo que pasó en la semana número 4. Quiero también que platiquemos, bueno, obviamente el béisbol. Ahorita tú mencionas que están en los partidos de comodín. Sin embargo, yo creo que platicamos de Houston, de cómo equipos como Houston que llegaron muy fuerte el año pasado no pasaron a playoffs. Quiero saber tus comentarios. Y obviamente te voy a seguir en todas las demás noticias. Ok. Muy bien. Perfecto, Iván. Vámonos a un corte y ahorita regresamos. Ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, estamos de vuelta con el programa ya para entrar de lleno en las noticias de la semana. Claro que por demás, como les venía diciendo, pues viene cargada de muchas cosas interesantes. Vamos a estar hablando, pues obviamente en principio de lo sucedido ayer en el Gran Premio de Malasia, ¿okay? Hablar un poquito de lo que fue esa carrera del día de ayer. Donde, bueno, como dicen por ahí, Roberto, la mano peluda, porque, wow, a veces pasan cosas que uno se sorprende, ¿no? Y lo de ayer no fue la excepción de la regla, ¿no? Porque pasaron muchas cosas insólitas. Y bueno, déjame decirte que Lewis Hamilton estaba muy enfadado con su propio equipo después de abandonar el Gran Premio de Malasia por una rotura de motor cuando lideraba la carrera faltando 16 vueltas para el final. Fíjate que el piloto británico se quejó de ser el piloto con motor Mercedes que más fallos mecánicos acumula esta temporada. Wow. Y apuntó directamente a su escudería. Esto para que tú veas, por eso te hablo de la mano negra, ¿okay? La mano peluda. ¿Por qué? Porque, bueno, mira, Rosberg no le pasó absolutamente nada en ninguna parte del campeonato, o sea, exceptuando algunos problemas leves, que bueno, mira, te dejan entrever que hay una mano negra, ¿verdad?, que no quiere que Lewis gane el campeonato 2016, ¿okay? Pero bueno, hay que esperar a ver qué fue lo que pasó en este premio de Sebán, que bueno, mira, da mucha rabia tener que o sea, liderando, faltando 16 vueltas, el motor se te vaya a romper, ¿ok? Por supuesto, la carrera la ganó. También hubo sorpresas, porque en la arrancada su compañero de escudería, Nico Rosberg, fue embestido por el Ferrari de Sebastian Vettel, que lo hizo dar un trompo y prácticamente salir de último. Sin embargo, bueno, fue capaz de recuperarse al punto de poder alcanzar el podio, pero digamos que la carrera la ganaron los chicos de Red Bull, ¿okay? En este caso, Daniel Ricciardo y Max Verstappen, que bueno, hicieron una carrera bastante inteligente, inclusive presionando mucho al piloto inglés. Inclusive, de hecho, Roberto, te comento que ellos, ¿verdad?, se atribuyen el mérito de la ruptura de motor de Hamilton, diciendo que le hicieron tanta presión que el británico fundió su carro. Pero bueno, eso es lo que dicen ellos. Evidentemente no creo que esto haya sido así. Punto. Algo tuvo que haber pasado. Pero bueno, hicieron una muy buena carrera. Y se aprovecharon de los errores que cometió la escudería Ferrari, pues para obviamente lograr ganar esta interesante carrera. Así pues que bueno, ya con este abandono de Lewis, pues se le hace cuesta arriba el campeonato, porque ahora claro, al no tomar puntos y Nico haber punteado, haber tomado el tercer puesto del podium, pues bueno, hacen que si todo sigue como va y Rosberg mantiene un ritmo normal, pues bueno, obviamente logrará llevarse el título del mundo. Pero, ¿me ibas a decir algo? Pues que no son comunes las fallas en cualquier equipo, en cualquier auto de cualquier constructor. Digo, pero no es común, o ahora sí se están pasando y son demasiadas. No, es que es muy extraño que todas las cosas le hayan pasado a Hamilton. O sea, es demasiada casualidad que eso esté pasando, ¿sabes? Entonces no entiendo esta circunstancia, ¿sabes? No tiene ningún sentido que eso esté sucediendo. Pero bueno, digamos que vamos a dejar que la mano peluda aparezca o desaparezca. Hay que ver, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Bueno, pasando al mundo del fútbol, Roberto, déjame decirte antes de entrar en algunas de las distintas ligas que están en Europa, que en estos momentos se está jugando el Mundial Sub-17 femenino, ¿ok? Está jugando ese Mundial, no tengo mucha información al respecto, obviamente no le han dado la cobertura en las distintas páginas internacionales. Me pareciera que el fútbol femenino pasa como por debajo de cuerda, ¿no? Sobre todo porque es un sub-17 y, bueno, lastimoso, porque de verdad que estas chicas le han puesto un mundo He podido ver partidos, pero digamos por partes, no lo he visto completo. En la hora de almuerzo, mientras estoy trabajando, pues bueno, siempre ponemos el televisor y sintonizamos sintonizamos un canal deportivo nacional, y bueno, están pasando los partidos de fútbol femenino de esta categoría sub-17, por lo más interesante. Hoy está, por ejemplo, me vi un pedacito del partido Japón contra Paraguay, y bueno, mira, de verdad que te digo que muy interesante la disciplina, cómo está esta chica japonesa, de verdad. Bueno, y realmente los japoneses en general, en todo lo que practican, tienen una mística de trabajo y una disciplina tremenda. De verdad que estaban arropando a estas muchachas paraguayas. Y en lo referente a nuestro país, pues las muchachas venezolanas, que fueron de hecho campeonas suramericanas, fueron con mucha expectativa pues a este Mundial Sub-17. Y bueno, han hecho un papel bastante decoroso. Perdieron el primer partido ante Alemania 2-1, una Alemania por supuesto muy superior, mucha técnica, pero no, las muchachas venezolanas se plantaron muy bien y bueno, perdieron, pero como decimos aquí en Venezuela, perdieron con las botas puestas. El siguiente partido contra Camerún, bueno, se sacó un triunfo importantísimo. Y bueno, mira, te repito, ha pasado muy por debajo de cuerda, por lo menos acá lo transmite un canal local. Pero a nivel de páginas deportivas, a nivel de ESPN, a nivel del diario Marca, que son páginas que llevan esto, de verdad, se la llevan muy en serio, no ha habido realmente ningún tipo de cobertura, o por lo menos yo no la he logrado encontrar. Pero bueno, voy a intentar tener algo para la próxima semana, para que obviamente puedan llevar esto un poquito más de cerca, porque también vale la pena ver a estas chiquitas que lo hacen bastante bien. 17 añitos, te digo que lo hacen con mucha calidad. Bueno, vamos a hacer un pequeño paneo por las ligas mundiales. Vamos a empezar por la liga italiana, ok, que tenemos tiempo que no le hacemos un pequeño paneo. Ok. Muy bien, mira, vamos a hacer un pequeño... Ok, ¿cómo va la clasificación hasta ahora en la Liga Italiana? Bueno, fíjate, la Juventus de Turín va en estos momentos dominando la Liga Italiana con 18 puntos. Le sigue el Nápoles, le sigue la Roma y el cuarto para el equipo de la Lazio. Como sabemos siempre, pues la Juve, como un equipo muy fuerte, un equipo bastante, bastante balanceado, como siempre, equipo de mucha tradición. Y el Nápoles, que bueno, a pesar de la salida del Pipita Higuaín, pues ha mantenido su estándar, ha estado muy bien, ha jugado un muy buen torneo, y bueno, fíjate, inclusive en Champions también los hemos visto tener resultados bastante, bastante positivos. No voy a leer la tabla completa porque bueno, realmente son bastantes equipos, y solamente lo que quiero es hacer un pequeño paseo por las distintas ligas. Vámonos ahora a la liga, a la Bundesliga, la liga alemana, que también tiene tantos seguidores. Bueno, aquí tenemos por supuesto otro equipo de los fuertes. Bayern Múnich encabeza la tabla de posiciones con 16 puntos, seguido por el Hertha de Berlín. Wow, vaya sorpresa hasta ahora. Hertha de Berlín, que no es un equipo, digamos, que tiene un bajo presupuesto, una nómina bastante baja. Fíjate, está segundo con 13 puntos, le sigue el Borussia Dortmund, cuarto el Colonia, quinto el Leipzig, sexto el Leverkusen. Okay, estamos hablando de que hay por fuera equipos de tradición que están bastante bajo en la tabla, como el Werder Bremen, el Wolfsburgo, el Mainz, por ejemplo, el Mönchengladbach, que está en el noveno lugar. Pero bueno, la tendencia indica que el Bayern Múnich está aspirando nuevamente a ganar su misma liga. Vamos a la liga francesa. Clasificación hasta el momento, bueno, muy bien. Fíjate, esto se ha sido una medio sorpresa, ¿no? Fíjate, el Niza estaba mirando la liga francesa, ¿ok? Con 20 puntos, seguido por el Mónaco y tercero por el Paris Saint-Germain con 16 puntos. Entonces me parece que hasta ahora es otra sorpresa, porque sabemos que el Paris Saint-Germain es el equipo fuerte, el equipo que tiene el dinero, el equipo que tiene la fuerza económica y los jugadores para siempre estar en esos primeros lugares de la clasificación. Inclusive también en Liga de Campeones, pues no se les ha visto muy bien. Claro, el campeonato está joven, pero pienso que deben mejorar mucho más. Ok, vámonos ahora a la Liga, vámonos a la Premier League, por supuesto. Vamos a hablar de la Premier League, Inglaterra. Bueno, aquí el Manchester City está de líder, seguido por el Tottenham Hotspur, el Arsenal en el tercero, el Liverpool con 16 puntos, el Everton con 14, el Manchester United, Roberto, que sigue sin levantar cabeza, con todo y que tiene a José Mourinho como director técnico, pareciera que este equipo no arranca. O sea, tiene varias temporadas sumidos en una fuerte recesión. Y bueno, por ejemplo, fíjate, el campeón vigente es el Leicester City, está en el puesto 12, un equipo que el año pasado ganó esta liga, fíjate, cayó el puesto número 12, y bueno, pareciera que lo del año pasado pues fue mera casualidad. Ok, ya vimos Bundesliga, hablamos de Francia, hablamos de Italia, hablamos de la Premier League, y vamos a terminar tocando la liga Eredivisie de Holanda, que son las más fuertes hasta ahora. Vamos con la clasificación. Bueno, aquí tenemos que el Feyenoord está dominando la liga con 24 puntos, seguido por el Ajax, el PSV Eindhoven con 17, el SC Erwin con 15, AZ 15, el Vitesse con 13 y el Twente con 13 puntos. La tabla es grande, así que no la vamos a nombrar completa. Pero fíjate, estos son los equipos más tradicionales del fútbol holandés: el Feyenoord, el Ajax y el PSV. Bueno, está bastante cerca, si nos ponemos a ver los puntos, pues está bastante cerca entre sí y promete la liga pues ser bastante competitiva en este año. Y bueno, para terminar, vamos a hablar de la, por supuesto, no vamos a hablar de la Liga Española. Imagínate, eso sería, ¿cómo lo podríamos llamar, Roberto? Un descaro no hablar de la Liga Española. La dimensión desconocida. Exactamente, la dimensión desconocida. Bueno, fíjate que para los momentos el Atlético de Madrid y el Real Madrid se encuentran empatados con 15 puntos, ¿ok? Seguido por el Sevilla, tercero el Barcelona con 13 puntos, la diferencia es muy pequeñita, apenas de 2 puntos, el Villarreal y el Athletic de Bilbao. Hasta ahora, bueno, son los equipos que están dominando la liga y están obviamente en puestos de Champions y de Euro. Muy importante esta acotación. Siempre la Liga Española pues nos trae muchas sorpresas, nos trae bastante muchas emociones y por eso siempre la tenemos en consideración. Bueno, Barcelona sin Messi, Roberto, ¿cómo te parece? Pues eso, dicen, muchos entendidos dicen que no hace falta, pero yo creo que Messi en Barcelona es una pieza fundamental para ganar este equipo. Sí, pero pasó el mismo el año pasado cuando estuvo lesionado. Y entonces Luis Suárez y ¿cómo se llama el brasileño? Neymar. Gracias. Hicieron la labor. Yo en ese entonces dije, no, el Barcelona ya no va a hacer nada. Igual, totalmente me equivoqué. Entonces pasa lo mismo este año. Sí, es cierto. Muchos entendidos dicen que Barcelona sin Messi no es Barcelona. Pero bueno, yo digo que no puedes depender de un hombre. Ahí tienes a Luis Suárez, ahí tienes un Neymar que están haciendo el trabajo, por supuesto, respaldados por una serie de jugadores que también hacen sus funciones de repartir juego, defender, por supuesto que es un equipo de conjunto y no va a afectar mucho, creo que al Barcelona, ¿okay? Me parece que te voy a decir, ok, vamos a tener eliminatorias mundialistas, sí. Okay, lo que va a ser la parte de Conmebol. Vamos a tener eliminatorias pues del mundial. Esto va a ser la semana que viene. Distintos partidos. Es jueves 6. Ok, fíjate tú que en Conmebol vamos a tener los siguientes partidos. Ecuador recibiendo a Chile a las 5 de la tarde. Ecuador pues obligado a remontar. Ok, tuvo unas jornadas muy malas. Uruguay recibe a Venezuela a las 7 de la noche. Paraguay recibe a Colombia a las 7 y media. Brasil recibe a Bolivia, partido de trámite. Y Perú está recibiendo a Argentina. Esto va a ser el día 6 de octubre, ¿ok? Donde vamos a tener esta parte de las eliminatorias mundialistas. También a las eliminatorias UEFA, el partido. Varios partidos estos van a ser transmitidos por ESPN. Tenemos Australia-Gales y Islandia-Finlandia. Italia-España, Kosovo-Croacia, Liechtenstein-Albania, Macedonia-Israel, Moldova-Serbia, Irlanda-Georgia y Turquía-Ucrania. Estos partidos, Roberto, son válidos para las eliminatorias del 2018. Son eliminatorias europeas. Okay. Ok. Sí. Y después, el día, la siguiente jornada, creo que es el día 15. Día 15, se me perdió los partidos de vuelta. Ok, el día 18, Roberto, vamos a tener partidos de la Champions. Okay. Vamos a tener Leverkusen Tottenham, CSKA Moscú Mónaco, Bruges Porto, digamos, a ver, Sevilla, Leicester City, Copenhague, Lyon, Juventus, Madrid, Leia Barso y Sporting contra el Borussia Dortmund. Esto va a ser el día 18. Así pues que bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que va a suceder, obviamente, en estos días de Champions. ¿Ok? Habiendo tocado entonces ya esta parte de fútbol, ¿qué te parece si vamos a hablar de béisbol? ¿Ok? Por favor. Está al rojo vivo. Quiero también aprovecho para decirle a la audiencia y felicitarte, ¿ok?, entre todo nuestro público, de que llegaste a la final del Fantasy Béisbol y, bueno, obtuviste un subcampeonato bastante merecido. Yo realmente esperaba, Roberto, que lo hubieses ganado, pero bueno, el equipo creo que se cayó un poquito al final, se te cayó un poco el picheo, pero bueno, considero que fue una temporada muy, pero muy buena para ti, y te felicito porque, bueno, danos tus impresiones, por favor. Hombre, principio, muchas gracias. Perdón, desde que me invitaste hace 5 años a la quiniela, lo mejor que había obtenido antes era un cuarto lugar, lo peor el décimo. Sin embargo, este año comprendí muchas cosas respecto a cómo llegar realmente a tener un equipo ganador, porque siempre basaba mi equipo en un picheo absoluto, pero lo que me hacía falta era la ofensiva, y este año tuve un muy buen equipo ofensivo. Inclusive hasta hice un trade por Machado, imagínate, lo dejé ir. así es. Pero fue un gran aprendizaje, Iván. Bueno, Roberto, pero dinos qué vas a hacer la temporada que viene sin el Big Papi. Dinos eso, por favor. ¿Qué temporada en sueño la Big Papi, en la temporada en que se retira con todos los honores, con la que considero su mejor campaña en Grandes Ligas? Y yo, para que sepan, le estoy dando en los grupos donde estamos nosotros dos, en nuestro chat, estudiando a Ortiz como, para mí, más valioso de la Liga Americana. ¿Qué opinas tú? Bueno, a ver, en principio, sin Big Papi, el próximo año voy a ganar la quiniela. Así te lo pongo. Pero a ver, antes de platicar de Big Papi, de lo que hizo, estoy muy contento por este segundo lugar. Le metí muchas ganas, estuve súper pendiente haciendo muchos movimientos. Hice dos trades, imagínate, uno contigo y otro con otra persona. Entonces, los trades sí me funcionaron. Perdón, solamente el segundo trade, no el tuyo. Sí, yo sé, el tuyo no te funcionó. Sí. Pero estuvo muy bueno, tienes que reconocer que estuvo bueno porque te llama Kuchen. Lo que pasa es que el Makuchin se cayó, pero era un trade muy interesante. Se lo voy a preguntar a alguien más imparcial, que no seas tú, ¿ok? Ok. Pero estuvo muy bueno, entonces me encantó, muchas gracias, y para el próximo año voy a ganar esa quiniela. Así y es. Respecto a Big Papi, wow, o sea, qué padre es tener un jugador de este calibre que haya tenido todos estos años. Yo nada más lo conocí hasta que lo tenía, pero me da gusto que un jugador haya dicho, ¿saben qué? Me voy a retirar y además rompa récords. Rompió el récord de más carreras producidas por un jugador que se retira. Y no sé qué otros récords, pero la verdad, oye, pues qué padre por él, ¿no? Según yo, hasta retiraron el número de Big Papi en Boston, ¿no? Sí, sí, no solamente eso, sino que en la grama de Fenway Park pintaron, o sea, no sé, no me preguntes cómo hicieron, pero la grama tiene la figura de él levantando las manos así cuando pega un jonrón que llega al home plate, pues tiene la figura de él levantando las manos hacia el cielo. No sé cómo hicieron eso en la grama, no me preguntes, pero les quedó muy bueno en un año obviamente de despedida, ¿no? Entonces, vaya que tuvo una temporada, o sea, digamos que le puso la guinda al pastel. Me retiro, pues eso le llamo yo retirarse por la puerta grande. Por la puerta grande, además. Uf. Una temporada extraordinaria. Yo, muchos entendidos, Roberto, no le dan el, digamos, o sea, no es que no le dan el más valioso, pero tú sabes que se critica mucho que los jugadores que son bateadores designados, por el hecho de no jugar al terreno, pues pierden un poquito esa escogencia que le dan los ciclos periodísticos a los jugadores, ¿no? Por esto de los jugadores polivalentes. Honestamente me hubiese gustado mucho que el jugador de los Astros de Houston, José Altuve, okay, que para mí, aparte que ganó la corona de bateo, eso no se lo va a quitar nadie, creo que tiene los números para ser considerado MVP. Lo que pasa es que bueno, los Astros de Houston lamentablemente se cayeron estrepitosamente y Big Papi pues sigue en carrera por la serie mundial, y para mí esto va a ser una balanza pues que lo ayude a ganar este premio de MVP. Pues bueno, a ver, mi comentario respecto a los designated hitter es de que son jugadores, son parte del equipo. Obviamente pueden entrar solamente en ciertas ocasiones, pero eso no les quita el mérito, y menos a Big Papi, que hizo tantas carreras producidas más carreras producidas y más home runs que muchos jugadores que son titulares y que no tienen la posición de señor de Gires. Entonces, digo, tú dime qué otro designated hitter tuvo este éxito antes. Bueno, yo la verdad no lo sé, pero ¿siempre es así o esta fue la excepción? No, para mí fue la excepción, porque los bateadores designados son, por lo general, tipos de mucho poder o que tienen muy buen contacto, ¿verdad? Pero raramente ponen unos números tan bárbaros como los del Big Papi. Realmente pues, es así, pero creo que fue una temporada típica para él. O sea, además, checa, Altuve de los Astros de Houston lo que hizo fue 96 carreras producidas, no las 127 que hizo Papi Ortiz. Obviamente, claro. Obviamente tiene un gran mérito. Sí, por supuesto que sí. No tiene bases robadas, por supuesto, le faltan muchos renglones, pero considero que fue pieza fundamental para que los Medias Rojas de Boston estuviesen donde están. De verdad que sí. Sí. No se quita el mérito. Así es. Sí. Pues bueno. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos compete, Roberto. O sea, que se terminó la temporada, estamos en postemporada y debemos decir que bueno, ya no vale la pena, ya no tenemos que hablar de posiciones, ya no tenemos que hablar de, sino de lo que está sucediendo en este mismo instante. Los Orioles de Baltimore y los Blue Jays se están matando por conseguir el ansiado título de comodín. Estamos en la baja del séptimo inning y los Orioles y los Blue Jays están empatados a dos carreras en un juego no apto para cardíaco. Estos son los partidos que duele perder después que has trabajado 162 partidos y bueno, como que dice, morir en la orilla, pero bueno, con los pantalones puestos. Yo honestamente estoy un poco decepcionado porque yo pensé que aquí iba a haber una pelea más dura de los equipos que venían muy calientes, como eran Detroit, Seattle y Houston. Pero es que se cayeron, Roberto, se cayeron en las series con los peores equipos. Houston se cayó con Anaheim, que iba casi de último en su división. Detroit se cayó con Atlanta. Atlanta, por Dios, que era un equipo que estuvo colista. Se cayeron. Y el equipo de Seattle se cayó con los Atléticos de Oakland, un equipo también que estaba en el sótano. Entonces, esto les costó, obviamente, el haber podido estar aspirando a un juego, a este juego de comodín. Aquí perfectamente pudo haber estado Seattle, aquí perfectamente pudo haber estado Houston, pudo haber estado el equipo de los Tigres de Detroit, y bueno, fíjate, no pudieron hacer el trabajo. Esto es realmente lastimoso. Bueno, déjame decirte que aquel equipo como Houston, que pierde con estos equipos malos, no tiene derecho a pasar. Y bueno, o sea, no es de que... Digo, tengo que ser objetivo en este momento, no subjetivo. No me tiene que ganar la pasión. Pero hombre, si quedas fuera, o sea, si pierdes con estos equipos, pues no pases. O sea, porque lamentablemente es eso. ¿Para qué vas a llegar al juego de comodín y perder? No. Es como el año pasado. Houston hizo una gran carrera al final de la temporada. Por eso llegó al partido del comodín. Le gana Yankees en muy buena lead y no me acuerdo hasta cuándo avanzó. Creo que con Kansas perdió. Sin embargo, tienes que ser constante. Y Houston no lo tuvo. Al principio inició super mal. Luego, super duro. Y luego era como montaña rusa. Para arriba, luego para abajo, luego para arriba, para abajo. Te la compro que perdió casi todas las series con Texas. Sin embargo. ¿Por qué tenía que perder con Minnesota? ¿Por qué tenía que perder con Tampa? ¿Por qué tenía que perder con Oakland? Los equipos toleros en las diferentes divisiones. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Será que la temporada de béisbol es tan larga que no existe el equipo ideal que solamente haga puras victorias y muy pocas derrotas? ¿O simplemente sería el coach que no logró motivar a los jugadores? ¿O fueron los jugadores mismos que se desmotivaron y ya no querían jugar? ¿Qué podría haber sido? Mira, muchos factores, Roberto. Yo creo que la temporada de 162 partidos definitivamente afecta. O sea, el cansancio te pega al final, las lesiones. Yo creo que el equipo de Houston tuvo muchos problemas de lesiones también este año, que no le permitieron obviamente desempeñarse como en años anteriores. Por ejemplo, el lanzador Dallas Keuchel no fue el mismo de años anteriores, este gran lanzador zurdo. Yo creo que, bueno, realmente tuvieron muchos problemas, tanto Detroit como Houston, Seattle. Yo creo que al final se desinflaron, les pegó muy duro la serie final. Fíjate tú que el equipo de Boston, que tú me dirías, bueno, pero es que Boston estaba ya clasificado y no... Boston que no tenía nada que perder. Pero fíjate, Boston tuvo una racha de 10 partidos consecutivos ganados, estando ya clasificado. Mira la diferencia de actitudes, ¿no? Lanzadores muy buenos como Rick Porcello, David Price, el mismo que Clay Buchholz. En fin, o sea, yo creo que eso te demuestra que hay que ser muy gallardo, ¿sabes? Que aún estando de clasificado y sin ningún problema de que te están acosando, fuiste capaz de ganar 10 juegos consecutivos. Barrió a Baltimore, barrió a los Yankees, le ganó a Houston. O sea, wow, verdad que me quito el sombrero con lo que ha hecho el equipo de Boston. Y los demás equipos, bueno, perdieron porque merecían perder. O sea, realmente no se les dio conexión al final. Pero bueno, lo que nos lleva ahora a ver ahorita es la final, porque estamos ahorita en presencia el equipo Orioles y Blue Jays están definiendo el partido de hoy, que bueno, que son esos partidos que duele perder, Roberto, después de tanto nadar, después de tanto luchar, y bueno, que venga un equipo y vengas y te eliminen así, pues bueno, es duro, pero digamos es parte del juego por no haber ganado el banderín de tu división. Corres ese riesgo indiscutiblemente. Y en la otra división, pues bueno, en otra división, pues por demás interesante, tenemos que el equipo de los Mets arranca mañana este partido de muerte contra los Gigantes de San Francisco, el equipo que yo di cuando empezaba la temporada, y sigo considerando que el equipo de San Francisco tiene las piezas para ganar el juego de comodín y pasar directamente para el juego de los playoffs. Así que, bueno, se quedaron en el camino de San Luis, se quedaron los Marlins, se quedaron los Piratas, se quedó Colorado, Brewers, Phillies, Diamondbacks, en fin, todos se quedaron en el aparato, ya sea para el año que viene. O sea, yo tengo una pregunta. Dime. ¿El esquema para selección de jugadores en el béisbol es similar a la NFL? ¿El último que quede, el equipo que quede en último es el primero que elige, o cómo funciona? Igual, exactamente igual. El peor equipo elige, tiene el primer pick. Ok, ¿y qué es lo común? ¿Elegir un jugador ofensivo, un pitcher? ¿Qué es lo que comúnmente agarran los primeros? Mira, eso depende de cómo tengan, depende de cómo esté estructurado su equipo y las necesidades que tengan. Si el primer pick es un lanzador, pues bueno, no lo van a dudar. O sea, ellos siempre van a tratar, como te digo, de agarrar la mejor pieza disponible dependiendo de las necesidades que ellos tengan, ¿no? Pero obviamente tienen esa grandísima ventaja, igual que la NFL, de agarrar el primer pick. Y bueno, sí, así será, y creo que va a estar muy interesante esa temporada que viene, porque hay muchos prospectos buenos que nos van a dejar muchas emociones. Okay. Bueno, nada, entonces, dicho esto del béisbol, pues quería solamente hacer un comentario ya por aquí, que estaba buscando, a ver, solo un segundito. Bueno, sí, una noticia que quería comentar, y es que tiene que ver con la tenista rusa María Sharapova, la cual ve reducida su sanción de a 15 meses por el consumo de sustancias prohibidas, bueno, o prohibidas en ese momento por la federación, y que la rusa había estado consumiendo, como muchos otros atletas, Roberto, que como recordarás en las pasadas Olimpiadas del equipo ruso, fueron suspendidos y no viajaron a Brasil por este mismo caso del doping. En otra, obviamente no en tenis, pero digamos en disciplinas que eran penalizadas más severamente. María Sharapova acaba de conocer la resolución final del Tribunal de Arbitraje Deportivo con respecto a la sanción inicial de 2 años por consumo de meldonium, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje desde el 1 de enero del 2016. Por eso es que ella no había caído antes, porque esta sustancia no había sido prohibida anteriormente. Sharapova, que había sido sancionada inicialmente con 2 años fuera de las pistas desde el pasado 26 de enero, podrá volver a la competición en abril de 2017, en concreto el día 26. ¿Ok? Sí. Y es que, bueno, ha visto como este tribunal ha recortado en 15 meses la penalización, escuchando las alegaciones médicas que había presentado la ex número uno mundial. Cosa que no pongo en duda, era un medicamento que estaba, bueno, prohibido, que mejor dicho, que empezó su prohibición en enero de este año, y por eso fue que cayeron cantidades de atletas, porque era una medicina que no tengo exactamente el compuesto, pero obviamente te da un poco más de fuerza, te mantenía un poco más el ánimo, sabes, ¿no? Ánimo arriba, y bueno, casi toda la selección rusa de atletismo lo utilizaba. Esto también obviamente le llegó a María Sharapova, pero bueno, fíjate que se ha reconsiderado esta sanción para entonces que la tenista rusa pueda volver a las canchas a partir del año entrante. Así que bueno, quería hacerles este comentario porque bueno, ya que siempre hablamos también de tenis, era bueno pues que supieran en qué había parado pues el caso de la tenista rusa María Sharapova. Okay. Entonces bueno, Roberto, yo con esto entonces termino mi bloque de noticias. No sé si tienes alguna pregunta o alguna cosa que quieras comentar. No. Para ya. Entonces irnos directamente a una pausa y volver con la NFL. Genial, vamos a una pausa porque ya no tenemos más preguntas. Ahorita regresamos. Ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, Iván, ya estamos de regreso aquí en El Rincón y vamos a platicar de la NFL, todo lo sucedido en la semana 4. Y obviamente vamos a poner el primer partido, Iván, para aquí calentar las cosas, para que no se te olvide que Buffalo masacra en cero a Patriotas. Bueno, ojo, no lo masacró. Bueno, pero no lo masacró. Cero. Porque fue un partido, Roberto, seamos objetivos, fue un partido de miserables 16 puntos, de los cuales fueron un touchdown y fueron tres field goals. No me vas a decir que ese fue un buen partido, por Dios. Lo que pasa es que los Patriotas estuvieron muy mal y Anthony Brissett fue, o sea, le hicieron un sack con fumble, y la defensiva estuvo terrible, la verdad. Fue terrible, pero Buffalo tampoco jugó un gran partido. Dime Iván, tú. Iván, perdón. Patriotas no perdía en su casa sin puntos desde 1993. O sea, pasaron 23 años para que pasara esto. Si no lo ves así como un masacre, pues al menos verlo como que los dejaron en cero. Bueno, desde ese punto de vista sí, pero no fue una masacre. Me dices que marcaron 30. 25-0, bueno. No, después 16, un touchdown y tres field goals. No, por Dios. No, lo considero como un mal día. Chao. Tal cual. Un mal día. ¿Qué fue cero? Sí, es cierto. Pero lo que viene. ¡Ay, mamá! Es lo que más me tiene emocionado. ¿Qué? Lo que viene. Lo que viene. ¿Tú dices a Tom Brady? Ahora vas a saber lo que es bueno. Sí, más bien tú deberías de saber eso porque yo voy a poner a Brady como titular en mi fantasy y no te lo voy a cambiar, por cierto, después de tus trades que no puedes concretar. Perdón, he hecho unos trades. Esto ya tiene que saber que le ofrecí a Roberto 3x1, 2x1, 4x1 y no. Aquí no quiere hacer trade por Tom Brady. La combinación de todos esos puntos de cada uno de los diferentes trades no suman lo que va a hacer Brady. O sea, pero bueno. No sabe. Pero tú hubiese podido ayudar en otras cosas. No importa. De todas maneras, lo importante de esto es que, bueno, sí, el equipo va a mejorar. Yo nunca me. Ahorita hablando, yo creo que este balance de 3 y 1. Nadie se esperaba que Patriota, todo el mundo pensaba que Patriotas iba a ir 0-4 con la llegada. Yo pensaba que iba a ser un 2-2. Sí, pero mucha gente pensaba que iba a ser un 0-4. ¿Eh? mucha gente pensaba en un 0-4. Y yo, en mi proyección positiva, yo también había pensado que se iban a ir 0-2. ¿Ok? Perdón, que se iban a ir 2-2. ¿Ok? Pero bueno, me parece que 3-1 está muy bien. Y bueno, mira, habrá que seguir en carrera, pues no queda de otro. Partido realmente, bueno, interesante. Bueno, después de esta humillante derrota, yo creo que el partido más interesante que quiero comentar, que fue un partidazo, fue la mega, como tú dices, mega pasada que le dieron los Falcons a los Panthers, 48-33, con una, de verdad, lo que hizo Matt Ryan fue algo impresionante, Roberto. 503 yardas, 4 touchdowns, de 37-28 en pase, o sea, wow. Y entre él y Julio Jones, bueno, cualquiera que haya tenido esta combinación en un fantasy, nada más con estos dos jugadores, creo que hubiese ganado el día. Sí, no, le da de arder a muchos haber dejado a Julio Jones en la banca. No sé si conozcas a alguien, ¿no? Sí. Un saludo para nuestro amigo Ángel, por cierto, colaborador y amigo de este programa, que debe estar pendiente de este comentario. Julio Jones, 71 puntos de fantasy. Wow, impresionante. Sí. Pero aquí fíjate que la cosa es, ¿realmente Atlanta está jugando a otro nivel? ¿O le han puesto o ha tenido un calendario fácil? No voy a mencionar los otros tres partidos que Atlanta ganó, sino lo que le está pasando a Carolina. Carolina ahorita lleva un ganado, 3 perdidos. Cuando el año pasado, pues obviamente llegó al Super Bowl y lo perdió. Cam Newton tiene ahorita 6 touchdowns y 5 intercepciones. El año pasado tuvo 10 intercepciones en toda la temporada. Ahorita está a la mitad del número de intercepciones que tuvo el año pasado. Y ahorita nada más están a un cuarto de todos los partidos. O sea, obviamente, algo está pasando con Carolina, que normalmente esto pasa con el equipo que gana el Super Bowl, no el que pierde el Super Bowl, que es lo contrario de Denver, que va 4-0. Entonces, probablemente es esta resaca que le está pasando normalmente a los jugadores el año siguiente de haber llegado al Super Bowl. La verdad, no sé si sea por ahí. Sí, no, y otra cosa importante que hay que decir, Roberto, es que los Falcons creo que están un poco más aterrizados en su... porque el año pasado, acuérdate que ellos arrancaron 6-0 y estaban en una especie de, te puedo decir, de fantasía, porque no habían tenido un arranque tan espectacular. Este año, con la misma base de jugadores, con unas adiciones muy interesantes, como la de Jacob Tammy, un ala cerrado de manos muy seguras. Oye, el equipo de los Falcons, creo que estaba un poquitico más en la tierra, ¿sabes? Con 3 ganados ya perdieron un partido, pero creo que va a ser un equipo a tener. Tiene un equipo muy bueno. Ahora con Devonta Freeman y con Coleman, otro tremendo running back que les ha salido, han hecho una dupla pues bastante interesante, ¿sabes? Estaba un Coleman muy bueno. Y bueno, creo que Atlanta, de seguir así, pues bueno, puede aspirar por lo menos a pasar la temporada y a liderizar su división, que ya es mucho decir. Sí, bueno, esa división es la más débil de la NFC. Entonces, si Atlanta mantiene ese paso, pues llegar a los playoffs, no así a lo mejor podría ganar. Pues no así podría ganar. Sin embargo, el objetivo es llegar a los playoffs. Ya después, pues ya se ven otras cosas. Pero bueno, claro, vamos a ver qué es lo que está pasando. Ahora, podemos a lo mejor pasar a otro partido, no sé cómo veas. Sí, claro, por supuesto. Mira, por supuesto que sí. Yo llevo 0 atinados y 4 derrotas cada vez que elijo a Jaguares de Jacksonville. O sea, yo auguraba que Jacksonville iba a estar en el primer lugar y ha sido toda una decepción. Y ahora, el primer partido que juegan en Londres, juegan Colts contra Jaguars, le voy a Colts y gana Jaguars. Carajo. Blake Bortles, el señor. Sí, irónico. Bueno, ellos entran en un ¿cómo se llama? En el bye week, Jaguars. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que continúa. Ahora, ya que estamos en el primer cuarto de la temporada, te puedo decir que aunque Houston va ganando 3-1, ¿cómo se llama este? Brock Osweiler, el quarterback que vino de Denver, no es así la gran cosa como lo hizo en Denver. O sea, sus números no son así, son X comparados contra lo que debería de ser un quarterback que tiene un contrato asegurado con 56 millones de dólares, ¿no crees? Iván. Regresó la onda, sí, se fue, dejé de escucharte momentáneamente. No hay ningún problema. Te decía que Houston pues va 3-1, pero que Osweiler, el quarterback que tiene un contrato asegurado con 56 millones de dólares, no está jugando al nivel, sino está haciendo X, ¿no crees? Sí, te iba a comentar precisamente que todos los mariscales jóvenes han hecho un trabajo muy bueno. O sea, eso me tiene muy contento por todo lo que he visto. Menos, precisamente, te iba a hablar menos de Osweiler, creo que es el que ha hecho el peor desempeño para lo que se le está pagando, honestamente. Sí. No es lo que se esperaba de él. Cosa, caso contrario, de lo que hemos visto con otros muchachos que están sacando la cara por sus equipos. Okay, por el caso, por ejemplo, de Carr, por ejemplo, con los Raiders. Wow, qué buen trabajo. El mismo Sam Bradford, qué buen trabajo están haciendo. De verdad que todos los novatos, el mismo Dak Prescott, que a pesar de que es un novato, que está ahí por casualidad, porque obviamente se lesionó Romo, mira, ha hecho un trabajo bueno, muy muy bueno, de verdad que sí. Me parece que Dallas va a ser el futuro de este equipo, porque ha demostrado mucha calidad y mucha madurez. Ni hablar de Carson Wentz, por Dios. O sea, de verdad ha sido, yo creo que de todos los quarterback jóvenes que están dando la cara, Osweiler para mí ha sido la mayor decepción entre todo este cuadro de jugadores jóvenes. Cierto. ¿Y quién saca adelante a Houston? Es la defensa, que ha mantenido a los rivales fuera o los ha hecho cometer errores. También los equipos especiales de Houston han apoyado mucho. Se acaban de echar un touchdown en un punt. Entonces, necesita Osweiler modificar su juego para poder ser mejor, porque no es un quarterback joven, es su quinto año en la liga. 4 los pasó de backup en Denver. Ahora tiene que cambiar. Pero bueno, otro partido, Iván, que bueno, el de Patriotas contra Bills, que gana Bills 16-0, no significa que Bills sea un gran equipo. Aprovechó las debilidades que ya no podían ser sustituidas en Patriotas. O sea, es el hecho del quarterback. ¿Tú sabías que Edelman estaba capacitado para ser quarterback y él iba a sustituir a todos los quarterbacks si se hubieran lesionado? Yo creo que por eso perdió Patriotas. Debe de ser otra cosa Nueva Inglaterra, porque la próxima semana se enfrenta contra Cleveland. Entonces, no debemos de tener estos problemas ya de... O Patriotas no debe tener estos problemas, ¿no estás de acuerdo? Sí, teóricamente debería ser así, realmente. Bueno, un partido totalmente atípico. Te quería comentar de un partido que me encantó. ¿Cuál? Qué partido tan emocionante. Raiders contra Baltimore. Wow, qué partido. Cómo perdió Baltimore un juego que tenía en el saco. Impresionante ese partido, lo pude ver completo. No te imaginas lo emocionante que estuvo este juego. Que se decidió en el último pase que le hizo Carr a Michael Crabtree, si no me equivoco. Le quitaron el manjar de la boca a los Ravens, y bueno, por supuesto le quitaron también el invicto, creo. Así es. Ravens iba 3-0, estaba en el primer lugar de la división del norte de la AFC y pierde 28-27 Y no me acuerdo, creo que Pittsburgh ya está en primer lugar o no, pero bueno, eso no importa. Ravens pierde su primer partido. Raiders para mí es uno de los favoritos para ganar su división, sin embargo, pues Denver ya está en 4-0 y a lo mejor le va a pelear. Derek Carr para mí es el quarterback del futuro, franquicia por parte de Raiders, confío que pueda seguir jugando. ¿Sí? Así es. Ahora, yo creo que debemos de platicar de otro equipo en debacle. Un equipo que los expertos lo ponían como favorito para llegar al Super Bowl y perdió su tercer partido contra Rams. Estoy hablando de Cardenales, que además de perder, conmocionan a Carson Palmer y es muy probable que no juegue la próxima semana. Yo no vi ese partido, pero yo creo que estamos hablando de que los expertos se equivocan y Cardenales, que le pagó una super extensión a Carson Palmer y a Larry Fitzgerald, pues deberían de estar haciendo otra cosa en vez de estar perdiendo partidos. Sí, no es lo que se esperaba. La verdad es que esa combinación explosiva de Palmer Fitzgerald, pues mira, este año pues no se ha visto absolutamente nada este equipo de los Cardenales. Entonces, bueno, mira, no sé qué decirte. Creo que ha sido una de las grandes decepciones, ¿no? Junto con la de Carolina, por supuesto. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta interesante, y creo que tú me des tu opinión. ¿Qué equipo para ti va a conservar su invicto? Porque nada más quedan el equipo de Minnesota, que no hemos hablado, que está jugando muy, pero muy bien. Me encanta este equipo, déjame decirte. Ayer estuve viendo lo que hizo ayer, cómo jugó de interesante, que tiene piezas muy buenas. Este equipo tiene 4-0. ¿Y tú crees, cuál crees tú que se va a mantener en calidad de invicto, según tu visión? El equipo más balanceado. Y para mí el equipo más balanceado no es Denver, porque Denver ahorita la defensiva está sacando los partidos, no así la ofensiva, aunque Trevor se lastimó y demás. Para mí el equipo más balanceado es Minnesota, porque velo de esta manera, Iván. No tuvieron a Teddy Bridgewater, hacen un trade que para muchos dicen, no puede ser, ¿cómo cambian a Sam Bradford? Está jugando Sam Bradford el mejor fútbol americano que está jugando desde que jugaba en Oklahoma. ¿Por qué? Porque Minnesota se adapta, Minnesota tiene un sistema de juego muy similar como tenía Sam Bradford en Oklahoma, que son jugadas sin reunión, que son pases cortos, que son pases que explotan las grandes habilidades que tiene Sam Bradford cuando no está lesionado. Sí. Y se lesiona Teddy Bridgewater y se lesiona Adrian Peterson, porque es un referente a Adrian Peterson para Minnesota. O sea, tú decías, claro, Adrian Peterson sano, Minnesota gana. Adrian Peterson lesionado, Minnesota pierde. Y ahorita no necesitan a Adrian Peterson. Tienen una de las mejores defensas de la liga. O sea, mis respetos por Minnesota. Cuando jugaron contra Green Bay, todo el mundo decía, ¿cómo es posible que Minnesota haya ganado? Yo vaticiné que Minnesota le ganaba, porque Minnesota tiene una gran defensiva y ahorita están teniendo unas grandes armas ofensivas, con Stephon Diggs, con Jarrett McKinnon. ¿Mandé? Jarrett McKinnon, el running back. Con Kyle Rudolph. Kyle Rudolph es un buen tight end, pero ahorita lo están haciendo mucho mejor, al nivel casi de Gronkowski, podría decirse, sí, sin llegar a ocupar esa posición. Pero para mí, Minnesota es el mejor equipo que se puede mantener invicto. No sé hasta cuándo llegue a perder, pero para mí, Minnesota puede ser considerado para mí el número uno de toda la liga. Sí, ¿tú? Sí, opino lo mismo, sí. Me encantó el juego de Minnesota ayer, o sea, anoche vi el partido y me encantó. Tienes mucha razón en lo que dice. Están explotando muy bien a Kyle Rudolph. Tiene un físico parecido al de Gronkowski, un tipo grande, quizás no sea tan veloz, pero siempre se ubica bien, sus trayectorias son muy acertadas, y de verdad que lo que está haciendo Sam Bradford, de verdad que me tiene pero muy contento, porque realmente Nunca lo consideré muy bueno por el hecho de las lesiones, porque sabemos que es de cristal, pero como tú dices, se ha adaptado muy bien a este equipo. Y la defensiva, bueno, ayer tenían a Odell Beckham Jr. fuera de sus casillas, casi lo expulsan del partido. No sé si viste el partido. Sí. casi lo expulsan. Lo vi todo. Sí, viste que casi votan a Odell Beckham Jr. Sí, lo tenían este jugador Rhodes lo tenía loco lo tenía, claro. Varias veces le marcaron ¿cómo se llama? Falta personal contra Beckham, porque esa cobertura hacía que no luciera. Y es más, algo que yo te iba a platicar en las noticias, Odell Beckham dijo, ya no encuentro la misma pasión para jugar. Ay, que no sea una nena. O sea, este juego es increíble y es hermoso, porque los grandes jugadores son grandes jugadores mentalmente y físicamente. Y ahorita que le están poniendo unas marcas muy importantes, oye, pues sabes que mejora tu juego para volver a hacer el nivel que tenías antes, no este tipo de berrinches. Entonces, por eso estoy como que enojado con Beckham, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Vikingos está haciendo otra cosa. El partido de ayer me encantó. Qué bonita manera de jugar. Y jugaron en el nuevo estadio. En este nuevo estadio que construyeron, cuando hace unos años una tormenta de nieve hizo que el antiguo estadio se cayera el techo. Entonces tuvieron que irse a jugar a la Universidad de Minnesota, no siendo un campo, un domo, sino al aire libre. Entonces, bueno, perdón, en resumidas cuentas, wow, me encanta Minnesota. Sí, oye, y por cierto, ¿cómo la gente mete bulla en ese estadio, ¿eh? ¿Cómo meten bulla? ¿Sí, wow. ¿Sabes cómo nació eso? No. Minnesota fue a jugar a Inglaterra, uno de estos tantos partidos, ¿no? Y entonces los ingleses levantan sus manos, como las porras del fútbol, aplauden arriba de su cabeza y hacen un grito. Entonces los directivos de Minnesota dijeron, oye, pues ¿por qué no implementamos eso en Minnesota? Porque supongo que somos los vikingos, o sea, rudos y demás. Y entonces implementaron esa porra y es ahí que hacen esa bulla. O sea, en el tiempo extra afocan a la mascota, que es una persona disfrazado de vikingo, y empieza a aplaudir arriba de su cabeza y hace ¡oh! ¡Oh! Y entonces hacen esa bulla. Y también tienen como una trompeta que tocan al principio, tienen una trompeta así tipo vikingo. Oye, increíble, me encantó eso, ¿verdad? Que está, mete mucha bulla, de verdad que increíble, muy bueno, muy bueno. Sí, muy bueno. Sí. Muy bueno, bien. Roberto, el partido que tenemos que comentar, el de Steelers contra Chiefs, porque de verdad que, wow, de verdad que el equipo de Steelers este año, con ese plantel que tienen, mira, si se mantienen sanos y no pasa nada, yo creo que Steelers es uno de los, para mí, de los equipos que debe estar decidiendo, porque tiene los cuatro elementos para ganar. Tiene ataque terrestre, tiene magníficos receptores, tiene un buen mariscal. Lo único es que la defensa no es la de antaño, pero bueno, creo que se puede mejorar. No sé, qué opinas tú. Pero mira, obviamente, siendo un Steelers fan, estoy súper contento. Después de que la semana 3 perdieran por cogida con Filadelfia, ahora Steelers es otra cosa. Como que está retomando el engranaje de lo que está haciendo Steelers ahorita. Tú mismo lo acabas de decir, la defensa no es como la de antaño. Ahora, la defensa está bien, le hace falta en la secundaria. Le hace falta a Artie Burns en la primera ronda de Steelers carburar y ser mejor. Tuvo algunas faltas ahí. Sin embargo, Roethlisberger, maravilloso. 3 pases de touchdown en la primera mitad. Inclusive el primer touchdown se fueron por 2 puntos. O sea, yo no tengo por qué idea hicieron eso, pero se lanzaron por 2 puntos y lo anotaron. Tuvieron 22. Le'Veon Bell al principio alineó, como decía Ángel, como receptor, pero su posición natural era ser corredor. tanto que hizo 140 yardas vía terrestre y, o combinado, discúlpame. Uh-huh. Y D'Angelo Williams solamente hizo 7, pero metió un touchdown. Las armas ofensivas, Antonio Brown, Jesse James, uh-huh. Sammy Coates, Marcus Wheaton, todos ellos están carburando cañón la línea ofensiva. O sea, mis respetos. La línea ofensiva está abriendo los huecos para Le'Veon Bell. Le está dando un tiempo impresionante a Ben Roethlisberger y mucho mejor, no le están pegando. Que eso es importante, sí, porque Roethlisberger tiene muchos años. O sea, debe tener 35, 36 años. O sea, y aunque aguante los golpes, ya no los aguanta como los tenía hace 10 años. Entonces, lo que está pasando en Steelers es muy bueno. Además, vámonos atrás. ¿Qué es lo que está pasando atrás? Mike Tomlin, coordinador de cornerbacks en Tampa cuando ganaron el Super Bowl. De Minnesota, coordinador defensivo de la mejor, hace 10 años, del mejor equipo de Minnesota que tuvo el año pasado, hace 10 años, en la defensa fue. Y ahora, pues obviamente, es un coach que ya tiene 9 años en la liga. 9 años como head coach de Steelers, y está sabiendo aprovechar esas oportunidades de tener una buena defensa y explotando la ofensiva en manos de Todd Haley, que es un genio. O sea, fue coach de Kansas del 2009-2011, pero coordinador ofensivo de Arizona, que llevó a Arizona al Super Bowl. Obviamente también tenemos otros coaches, o sea, no me acuerdo cómo se llama el coach de la línea ofensiva de Steelers, que fue head coach de Tennessee, pero que fue un gran jugador de línea ofensiva con Houston y luego Tennessee. O sea, todo está cayendo en su posición, Iván. Jugadores, coaches, o sea, estamos hablando de un gran equipo. Y lo importante es, Steelers está demostrando que muchos otros se hubieran caído después de perder con Filadelfia de esa manera. Steelers dominó. Y lo que viene son muy buenos partidos. Según yo, en 2 o 3 semanas se enfrenta contra Patriotas. Sí, señor. El 23 de octubre. ¿Qué partido? Sí, señor. Lo vamos a platicar, obviamente. Entonces, Steelers está haciendo lo mismo que en el 2008, cuando perdió con Filadelfia en el 2008... y llegó al Super Bowl y lo ganó contra Arizona. Entonces yo te digo, papá, espérate. Steelers sí iba a ganar. Pero bueno, ¿quieres comentar algo más de este partido? No, de verdad que lo disfruté muchísimo. O sea, una superioridad, pero de verdad que la adición de Le'Veon Bell, wow, cómo cambió este equipo. Cierto. Cómo le da armas, o sea, cómo le da variantes ofensivas, jugadas. Porque claro, después tienes a D'Angelo Williams, que es otro camión. Wow, de verdad que esa combinación desestabiliza cualquier equipo. Cierto, sí. Y bueno, yo creo que podemos pasar a los últimos dos partidos. Santos le gana a Cargadores en un partido de maletas. Ambos tienen ganado 3 perdidos. Y fue un partido de muchos puntos, pero se iba a esperar, porque obviamente así son de malos los dos en las defensas. Por cierto, Joey Bosa tampoco jugó otra vez, ¿no? Sí. Entonces, después de todo ese berrinche, sigue sin jugar. Y el partido de Dallas contra 49ers. Tu equipo, Iván. Te parece a veces que tu equipo es Patriotas. Pero bueno, tu equipo Dallas le gana a 49ers en un partido en el que pues salió sin, fue intrascendente. Sin embargo, hace 20 años hubiera sido el partido. Hubiera sido un Monday Night, un Sunday Night. Prescott está jugando bien. Ezekiel Elliott también está jugando bien. Me da gusto por Dallas. Sin embargo, hay que ver que Jalen Jones no le meta mano, ¿no crees? Sí. No, sí, lo otro que me tiene un poco molesto es la actitud que ha tenido Des Bryant con este problema de su lesión. El tipo ha estado demasiado apático, no se ha presentado a las reuniones de equipo, no se ha querido someter a una resonancia magnética. De verdad, estos tipos de verdad que son tan problemáticos porque son estrellas y porque realmente han hecho un nombre, eso me tiene un poco frustrado. Yo veo jugadores que se entregan, como por ejemplo Cole Beasley, ese chiquitín wow, cómo le pone un mundo al partido, cómo se entrega. Y el Des Bryant, pues es la vedette, el que todo el mundo tiene que verle, y fíjate, se le tiene una pequeña fractura en la rodilla, no le ha parado nada, no se sabe, el tipo, una desidia tremenda. Yo creo que esas cosas pues son las que me desmotivan un poquito con Dallas ahorita. Bueno, no con Dallas, sino con este tipo de jugadores que realmente me sacan la piedra, de verdad. Eso, estoy de acuerdo contigo, Des Bryant. Ahorita más que ser dedicarse a curarse a sí mismo, está captando la atención de sus jugadores, de las cámaras, de los reporteros, de los aficionados, cuando debería estar afuera. ¿Sabes qué? Mejórate, cúrate, ayuda a tu equipo. En vez de eso, es una distracción. Claro. Entonces, listo. Meto injury reserve, listo. Sí, claro. O sea, entonces este debería ser fuera. Pero bueno. Los partidos que vienen para la quinta semana, Iván. Los equipos que van a descansar son Jaguares de Jacksonville, Jefes de Kansas, Santos de Nueva Orleans y Halcones Marinos de Seattle. Y empezamos con, vamos a platicar solamente los partidos buenos. El partido jueves por la noche, hay que decirlo, es Arizona contra San Francisco. Otro partido que no es bueno, pero es el regreso de Tom Brady, es Patriotas en Cleveland. Debe ganar Patriotas sin ningún problema. Y otro partido buenísimo, neto, es Houston contra Minnesota. Para mí, pero Houston no le va a ganar a Minnesota, pero para mí se me hace un muy buen partido. ¿Tú? ¿Qué opinas? Sí. Roberto, me gusta el partido Atlanta en Denver. Partidazo. Es un partido que promete, ¿sabes? Promete. Cuidado con el invito de Denver. Cuidado. Porque Atlanta les puede arruinar la fiesta. ¿Te parece? Bueno, yo dudo de eso. Pero aquí se va a demostrar si Atlanta realmente tiene los cojones para ganarle a un equipo como Denver y posicionarse como un referente de la nacional. Todo depende de este partido. Depende si es una masacre, depende si es un partido cerrado. Aquí se va a demostrar, cualquiera que sea el resultado, para Atlanta, gane o pierda, si es referente o no. Cierto. ¿Sí? Así es, ciertamente. Y bueno, Andy Dalton viaja para Dallas, ¿cómo lo ves? Un partido duro, ¿eh? Es un partido duro. Con AJ Green, con Jaren Hill, con... ¿cómo se llama? Ponta Bortles, ¿no? Sí, correcto. Sí, yo no sé si ya salió de la suspensión, pero... Sí, ya salió. Pero ya salió. Ok. Sí, entonces, bueno, un partido que se me hace muy interesante, ¿no? Esto es un buen termómetro para Dak Prescott, porque Cincinnati es un equipo duro, y bueno, mira, se me hace que un partido que vale la pena ver. Pues considero que fíjate que a Dallas lo dan como favorito para ganar este partido. Es un buen partido en el cual ahora Dallas sí tiene un rival enfrente con el cual pueda determinar si gana o no, si es tan bueno como dice, porque tiene 3-1. El único partido que perdió Dallas fue el primero contra Gigantes, y los otros tres los ha ganado. Este es un buen referente para determinar si Dallas. Vamos a ver qué onda. Otro partido, Iván, bueno, Jets visita a Steelers. Jets, una muy buena defensiva, pero Jets pues ahorita perdió a Eric Decker casi por toda la temporada. Va a estar unos... Oh, ¿en serio? Pues no casi por toda la temporada, pues sí va a estar 3-4 partidos fuera. Entonces Brandon Marshall pues no puede con todo, y pues por eso. Pero bueno. Y otro partido, por ejemplo, Sunday Night, Gigantes contra Packers, que va a ser un trámite para Packers. Y un Monday Night aburrido, que va a ser Tampa contra Carolina, sí, partido medio complicado ahí, pero no sé para cuál de los dos. Y bueno, vamos a ver qué hace Carson Wentz con Filadelfia contra Detroit. No debería tener problema, porque Detroit no está haciendo las cosas muy bien que se diga, y creo que Filadelfia pudiese salir victorioso de este trance. Así es. Sí. Y bueno, de noticias, pues creo que ya las hemos platicado durante lo que hemos dicho. Pues sí, no sé si tú tengas algo que agregar, alguna noticia que quieras ver. No, realmente no. Yo creo que hemos hablado de todo lo que, de todas las cosas que noticiosas que se dieron en la semana. Y bueno, nada, ver qué va a pasar, en esta quinta semana, y bueno, a ver si se cumplen nuestros pronósticos. Y bueno, Roberto, creo que más nada. Perfecto. Creo que más nada. Genial, Iván, perfecto. Pues bueno, entonces yo creo que con esto podemos decirle adiós al, perdón, despedir el podcast. Pues te cedo la palabra para que pues puedas cerrar este podcast, por favor. Gracias, Roberto. Bueno, nada, solamente me queda decirte que, bueno, muy contento de haber participado con ustedes. La verdad es que el programa siempre me refresca mucho y bueno, me hizo olvidar que tengo una afección gripal. Así que bueno, nada, un placer, Roberto, un saludo para toda la afición. Pues nada, todo lo mejor y nos vemos, si Dios quiere, la siguiente semana. Así es, Iván, muchas gracias a ti y a nuestra audiencia y con mucho gusto nos vemos la próxima semana. Gracias y bye con. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.